hagas esperar. Y entrégate esta noche por completo. Necesito del calor que hay en tu cuerpo. Ni un minuto más podría soportar. Amor, amor, amor, decídete esta vez. De que me quema la pasión que llevo dentro. Yo guardo para ti un fuego intenso. Verás el cielo, las estrellas y algo más. Decídete, que hoy tengo ganas de amarte, pero sigo esperando que tú me digas que lo deseas igual que yo. Decídete, que hoy tengo ganas de amarte, pero sigo esperando que tú me digas que lo deseas igual que yo. Entrégate esta noche por completo. Yo necesito del calor que hay en tu cuerpo. Ni un minuto más podría soportar. Amor, amor, amor, decídete esta vez. Es que me quema la pasión que llevo dentro. Yo guardo para ti un fuego intenso. Verás el cielo, las estrellas y algo más. Decídete, que hoy tengo ganas de amarte, pero sigo esperando que tú me digas que lo deseas igual que yo. Decídete, pero sigo esperando que tú me digas que lo deseas igual que yo. Decídete, mi amor, decídete, decídete, mi amor, decídete.